wish I could forget. I'm not afraid to die. Some more. Take your broken wings and fly. When your head is heavy low. No reason, don't be control. I fly so high, no ceiling.

Zucker Attack. Hasta las 22. Javier. Hasta las 22. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Metro. Invita. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 10 p.m. Estás escuchando Zucker Attack. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Llegó Guaraná Antártica. Probá el sabor del Amazonas. Ahora también cero azúcar. Bebida sin alcohol sabor Guaraná. Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo. Aprovechá en Hipermarket 50% de descuento en la segunda unidad de galletitas dulces, conservas de tomate, snacks, detergentes lavavajillas, limpiadores de piso y multiuso, shampoo, protección solar, servilletas. Y también en los productos de las marcas elegidas. Y exclusivo en nuestros hipermercados, 70% de descuento en la segunda unidad de las marcas elegidas. Milanesa bola de lomo a 89.90 el kilo. Y medallones de carne vacuna a 9.90 por 2 unidades. Además, 4x3 en todas las marcas de gaseosas. Este fin de semana, vení a Carrefour. Válido del 13 al 15 de enero de 2017 inclusive. En hipermercados Carrefour y Carrefour Market de Cava, GBA, Rosario y Venado Tuerto. Consultá descuentos en www.carrefour.com.ar. Inc. Sociedad Anónima, Ayacucho 1055, primer piso Cava. Fin. Espacio publicitario. Seguí escuchando Zucker Attack. Musicaliza Javier Zucker. Zucker. Metro. Invita. Miller Genuine Draft. La única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Zucker Attack. She wakes up early every morning just to do her hair now, 'cause she can't show her day hope wouldn't be right without her makeup. She's not out of makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money. Arrancamos la tercera media hora de Sucker Attack con este cover de Gypsy Woman de Crystal Waters. Son los Little Freaky Things. Y viene Jumu Souma, Keep It Close to Me. Sucker Attack. They say it's just a fate whereby by design that we are strangers from another place. I keep it close to me that we are going one day to pull ourselves around and end this in the long run. Thank you. Yeah. It felt like heaven at home. Fur coats and bones, no place to go. You know you got to go. You know you got to go.

I love you. you're gonna put me down. But they don't know the things you do to me, or the way you make me feel inside, girl. Your sweet love just keeps me, girl, it keeps me satisfied. Stops briefly when someone dies. One man.